Nacho, de un día para otro ingresa al ranking, ingresa al puesto número 22, como lo dijo nuestro locutor. Ya está dentro del ranking. Ahora todo depende de vos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto recordá que lo armás vos de lunes a viernes a través de la web del programa. Nos vamos al puesto número 6 de esta semana. Canción que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Puesto número 6. Estoy hablando de Robby Solo. Y atención, que este miércoles vamos a estar hablando con Robby Solo en nuestro programa semanal. Ya sabes, día martes con Andy y Lucas, día miércoles con Robby Solo. Tenemos una semana terrible por delante. No te la puedes perder. Recordá las20másvotadas.com/soloéxitos para ver en qué horario lo escuchás en tu radio favorita. Puesto número 6. Robby Solo nos hace Señora Mía. Puesto número 6. Señora mía, perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa, las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptara, yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero debe usted saber. Mi mirar supiera cuántas veces la he tenido, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Si solo he venido a decirle dos palabras, si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza, señora mía. Yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya, mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Espectacular versión de Robby Solo para Señora Mía. Este miércoles hablamos con él, hablamos con Robby Solo. Para vos que estás ahí del otro lado, que querés saber toda la vida de Robby, bueno, vamos a estar conversando de todo, toda su carrera musical, que es mucha, ¿eh? Hace muchos años que viene peleándola Robby, y aquí está hoy en el ranking, ubicándose en el puesto número 6. Vamos a hablar de todo con Robby, no te lo puedes perder este miércoles en el aire de la radio. ¿Cuántas veces la he soñado? muy buenos votos, al igual que la semana pasada, manteniéndose entre los 10 más votados. Hoy, puesto número 6, al igual que la semana pasada, para Señora Mía. Esto lo armás vos de lunes a viernes, las 20, másvotados.com. Nos vamos al... ¿qué puesto, señor locutor? Puesto 36. Dale, puesto 36, entonces... llega lo nuevo de Thalía. Esto es Eres Mío. Con ese cuerpazo debiste de ser modelo, pero te quedaste en la casa cuidando al perro. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 31. Con tal que me sepa querer. Hoy desciende 5 lugares en el ranking. Puesto número 36. Eres mío, mío. Conectando más de 200 radios de todo el mundo. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Nuestra canción, juntos somos Curry y LeBron. Yo te llevo a Marte y tú pasas turno, tú y yo la pasamos, cabrón. Yo ningún DM lo contesto. Y llegamos al puesto número 5, donde ya te confirmo que hubo cambio absoluto en el podio. Ya hemos escuchado en el puesto número 10 la canción que la semana pasada abría el podio, es decir, la que era el puesto número 3. Estoy hablando de Antonio José con Te han visto llorar. En el puesto número 7 escuchamos la canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 2. Estoy hablando de Bustamante a Contracorriente. Y ahora en el puesto número 5 suena la canción más votada de la semana pasada. La semana pasada esta canción ocupaba el puesto número 1, así que hay un cambio absoluto en el podio. ¿Qué es lo que habrá pasado esta semana? Estamos a nada de saberlo. Nos vamos al puesto número 5. Natalino, una y mil veces. Puesto número 5. Oh, ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta dos o tres sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa. ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro. ¿Cómo te voy a cambiar? Alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos. si al final ahí estás tú. Cambios totales en el ranking. Puesto número 5, el trío natalino con Una. Una y mil veces. Así es, Una y mil veces. Puesto número 5, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 1. Ha cambiado absolutamente todo el ranking esta semana. Vos sos quien arma esto, ¿eh? Nosotros no elegimos nada. Vos armás esto de lunes a viernes votando por tu artista favorito. Y mirá cómo cambia todo. Quiero estar a tu lado, tenerte cerca de mi mano. Llega Coti, esto es A Tu Lado. Quiero estar a tu lado del camino, como si antes no hubiera caminado. Cosas que fuimos perdiendo. Y te tengo que contar que hoy Coti lamentablemente está abandonando el ranking. Sí, lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Coti. Por lo tanto, hoy A Tu Lado. Quiero estar a tu lado, que sea pedir demasiado. Está abandonando el ranking. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Coti, apenas estés sacando una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking. Y vamos a hablar una vez más de nominados, ya que estamos nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Enrique Iglesias, Me Pasé Junto a Farruko. Escuchamos a Flex, La Vida Es Así. A Jennifer López, Cambia el Paso, junto a Rauw Alejandro. Y a Katy Ángel, Tan Perfecto, junto a Noel Jacquerys. Ahora, ¿a quién vamos a nominar? Es al maestro Álvaro Soler. Saca esta nueva canción, se llama, mirá, Álvaro Soler, que había abandonado el ranking hace poco, hace 3 semanas atrás más o menos, que Álvaro Soler había dejado el ranking, y pasa esto, los volvemos a nominar. Si un artista saca una nueva canción, los nominamos. Álvaro Soler saca esta nueva canción, se llama Mañana, y está cantada junto a Cali y el Dandy. Escuchala, y si te gusta votarla, te recuerdo que si es una de las 3 más votadas, el próximo finde va a ingresar al ranking. Dicen que buscas tu presa y la alumbras, y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas, le ha prendido fuego a mi cama. Vuelve que te necesito, quédate que otro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. No, que, no, que, no, que. Yo quiero bailar así, así pegaditos, para decirte todo al oído, porque te quiero sentir. El Dandy y yo. Yeah. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Déjame emborracharme con tu perfume. Nos alejamos pero el tiempo nos une. Que no queremos, en eso se resume. Y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor. Le gusta tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel. Que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá. Álvaro Soler, Mañana es esto, lo nuevo de Álvaro Soler junto a Cali y el Dandy. Él es